¿Cómo están, güeritas? Estamos de regreso. Este es Güerita de Insurrecta. Usted nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura 940M. Y si no nos puede escuchar a través de la radio, escúchanos a través de nuestro link www.radiocc.com. También hay una aplicación en el Play Store. Y el día de hoy estamos Milena y yo, Natalia. Le extrañamos mucho a la Mariana. Estamos conversando con Karen Solórzano, artista visual, una buena amiga desde distintos procesos. Estamos conversando sobre el arte y la censura, o más bien dicho, la censura del arte. En este siguiente bloque, a mí me gustaría plantear algunas cosas que también nos conducen a otro ámbito de la reflexión, y es que estos ejercicios de censura no siempre provienen de sectores conservadores. Sí, hay sectores que a veces llamados muy progre, por ejemplo, sí, muy de vanguardia, han llevado adelante también acciones de censura. Y creo, Milena, que nos acordamos, por eso la Milena se está riendo, la Karen también, porque, claro, se pensaría, ¿no?, que quienes censuran, que quienes juzgan, cuestionan, tildan, son específicamente las personas que se sienten afectadas en su moral, de alguna manera, por las diferentes expresiones artísticas, pero no es siempre o del todo así. Muchas veces estas censuras han tenido lugar en otros espacios que más bien se han caracterizado por hablar desde un lugar bastante pro, desde un lugar bastante... Cuando es legítimo el graffiti, pues cuando sí, no es, cuando es, y ahí también entramos en otro nivel de análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando la censura no proviene necesariamente desde los sectores más conservadores o moralistas de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra sociedad? Chuta. Bueno, creo que eso es motivo de una gran sorpresa, porque uno también cree que tiene a veces compañeros de lucha, que tienen empatía con o diálogo, generan un diálogo, una correspondencia en un horizonte de pensamiento, por así decirlo. Pero bueno, de pronto hay unos ejemplos específicos, ¿no? Porque finalmente el gran enemigo de los últimos, no sé, 60 años ha sido el capital. Entonces todos los otros cruces, ¿no?, que podrían ser cruces de género, migración étnica, etcétera, etcétera, no están siendo considerados dentro de una propuesta de derechos humanos, por ejemplo. Entonces se me ocurre que eso puede ser como uno de los lineamientos de como para aterrizar más esta observación que haces, ¿no?, de los sectores que a veces no son precisamente uno piensa que son como más abiertos, más... Y no lo son. Más incluyentes. Uh-huh. Que no le amo la palabra incluyente, pero sí, ¿no? Efectivamente. Y entonces, nada, pues, hay que seguir sumados a la lucha y nada, no podemos hacer más que seguir levantando la voz contra estas voces que siguen manteniendo unas posturas radicales frente a procesos históricos que no quieren ser transformados, ¿no? Que quieren estar cosificados, que no quieren cambiar, que no están mirando hacia adelante, hacia un horizonte de cosas que están cambiando en el mundo también, de unos nuevos debates que se están abriendo, que son desconocidos, ¿no? O sea, no significa que porque no hayan sido puestos en evidencia no existan. Claro, ¿no? Eso te iba a decir, casi nunca las razones de estas censuras que provienen de otros espacios son estéticas, conceptuales, digo, se paran desde un lugar de alguna manera conocedor desde las expresiones artísticas. Muchas veces hemos pensado que somos abiertas, somos progresistas, somos de vanguardia, hasta que nos topan alguna fibra, no sé, machista, misógina, discriminatoria, homofóbica, etcétera, que está como por ahí, ¿no?, tensionando, y de pronto las ciertas expresiones artísticas vienen y te confrontan. Eso ha pasado en distintos proyectos, por ejemplo, en donde sí nos ha llamado la atención que compañeros y compañeras que en un principio han afirmado defender el arte como, digamos, como un lugar de lo vivo, de poder decir, de poder hablar, de poder expresar, de tomar una posición, de pronto han dicho hasta aquí no más, es que eso ya no es arte. O no deberían de pronto hablar sobre estos temas porque estos temas le afectan a la institucionalidad. Entonces, es bien sorpresivo, ¿no? Cómo el arte a la larga como que te desnuda. Uh-huh. Es decir, el arte termina desnudando realmente la posición política, ¿no? De las personas, los sectores. Sí, Karen, hablando sobre esto, observamos lo que constituye la censura en el siglo XX, ¿no? Estaba revisando aquello que constituyó, por ejemplo, el franquismo, tanto en el arte, la poesía. Hay un momento en que Unamuno, mirando que hay una gran fogata de libros, es famosa la palabra, ¿no? O sea, la cultura ha muerto en este momento, ahí viva, se ha muerto la razón cuando grita Unamuno. Es decir, hay todo un momento sobre el franquismo en el cual se impone el valor de lo religioso, pero en las novelas pensando especialmente lo que fue la Unión Soviética y lo que dirías sobre el socialismo, que pensabas en otro tipo de política, la censura fue también fuerte, y fue muy fuerte, es decir, muy poca producción literaria, poética y artista si no respondía a lo que la revolución quería. Creo que pasamos por la Revolución Ciudadana también con ámbitos de censura. ¿Qué debía tener o no un mural, por ejemplo? ¿Qué debía o no decir? Sobre esto que tú has señalado, sobre este tema de la micropolítica, existe sobre todo esta dimensión. ¿Quién es el censor? ¿Quién censura? ¿Desde dónde viene la censura, Carmen? O sea, la censura viene desde el que tiene el poder, pues. O sea, básicamente el que tiene el poder en la mano en cualquiera de los ámbitos es el que tiene el derecho de la palabra. El otro es el excluido, ¿no? Bueno, el censor es el que tiene el poder. Sin duda alguna, y creo que el poder en todos los ámbitos, ¿no? O sea, creo que es el poder dentro de las aulas, es el poder dentro de la política, es el poder en todas partes, ¿no? El que tiene el derecho a la palabra y el que no tiene el derecho a la palabra. El censor es el que tiene el poder. Yo creo que este tema nos da muchísimo para hablar, sobre todo pensando en estos microespacios, no solo en las grandes apuestas o en las grandes presentaciones. No, más bien yo pienso que la censura está muchísimo desde lo micro, ¿no? Sí, donde tienes más posibilidad de coartar, donde hay además toda una maquinaria institucional, una estructura, digamos, interna que hace que alguien tome una decisión y diga hasta aquí no más. Bueno, vamos con una canción. Yo no quiero hablar mucho de esta canción porque al volver, luego de escucharla, les voy a contar de dónde viene y en qué contexto se da. Solo les digo, se llama Comprende. Yo no tengo más que su cuerpo, yo no tengo. ¿Qué tal la canción? Bueno, esta canción proviene de una película que se llama Estrellas Solitarias. Es una película de 2015, es mexicana. Su director es Fernando Urdapilleta. Esta es una peli interesante porque, si bien se mueve alrededor de la temática LGBTI, se mueve al ritmo de punk, del pop, y se trata de dos travestis. Ellas buscan convertirse en estrellas, pero ya en una edad bastante avanzada, digamos. Y claro, esta película coloca el trama, que inicialmente parece un poco superfluo, deja de serlo, porque nuevamente se coloca en escena esta disputa o este proceso siempre difícil entre la persona y la sociedad, ¿no? Cómo te enfrentas contra la sociedad. Yo la vi, me pareció súper linda la película. Hay momentos difíciles de la película, hay escenas complejas, de hecho hay escenas que son difíciles de descifrar realmente, y creo que ese es su valor, porque no te está diciendo de una manera como muy sencillo, muy fácil, lo que el guión o el director quiso que entiendas de ella, sino que más bien te deja una libertad como de interpretación. Y creo que esa hermenéutica es interesante en todo ejercicio, cuando estamos revisando una obra cinematográfica en este caso, porque claro, es la historia de dos mujeres de edad avanzada, dos mujeres travestis, que se enfrentan a un sueño que inicialmente lo tenían desde hace un montón de tiempo, pero que en ese marco de alcanzarlo van enfrentándose también con situaciones abuso de poder, con situaciones complejas, con abusos, con violencias de distintos tipos. Así que se las recomiendo mucho. Esto es de Estrellas Solitarias, desde México 2015, y la canción que escuchábamos se llama Comprendes, parte de su soundtrack. Estamos ya en el último bloque, Mile y Karen. Hemos estado conversando sobre censores y censuras, ha sido bien interesante dialogar. Si bien marca un contexto, ¿no?, el tema del mural de Apitatán, este es solamente una muestra más, un reflejo más de lo que viene pasando sobre el arte irruptor, el arte indisciplinado, que me gustó eso, Karen, ¿sí? Y a quién le molesta ese arte. No sé si Mile, Karen, tenemos como reflexiones finales sobre el tema. Bueno, yo también creo que un poco para ir cerrando, me parece que estas respuestas que el arte ha podido dar son una especie de termómetro también de el momento que estamos viviendo, ¿no?, en este país, y es como grave, ¿no?, ver las formas en las que en las que procesos emancipatorios como los que está viviendo el país, como el mismo matrimonio igualitario, han sido censurados, ¿no? Entonces, hay una enorme preocupación, pero por otro lado, digamos, celebro profundamente que también hayan unas voces que se levantan, ¿no?, que haya unos disruptores, unos ruidos, ¿no?, que no permitan justamente que estas otras formas pasen de una forma, ¿cuál sería la palabra?, que pasen inadvertidas, ¿no? Estos son una suerte de altavoces, son una suerte de megáfonos que nos permiten de cierta manera mirar aquellas cosas que no queremos ver, ¿no? Aquello que se cuela de forma invisible, el arte lo desnuda, ¿no? Lo pone en escena, y me parece que en ese sentido, hablando un poco de este mural y otros procesos que se han ido dando en la ciudad, son un aporte, ¿no? Son un agua que alivia en medio de todo este desierto de cosas extrañas que han venido sucediendo. Entonces, un poco celebrar que este tipo de procesos se den y se sigan dando, ¿no? Nada más. Nosotras queremos agradecerte mucho, Karen, dentro de las cosas que hemos estado trabajando en Guarichas, es lo insurrecto, la frontera, el margen, el borde, la disidencia, y creo que se ajusta mucho en este momento en los cuales nos vemos arremetidos frente a un orden y disciplinamiento frente al espacio público, la necesidad siempre de la erupción, y creo que el arte nos permite, sí, como tú has señalado, desnudarnos, ¿no? Desnudar a la ciudad, desnudar esa ciudad que cada vez nos va compartimentando, nos va seccionando, nos va generando aquello que dentro de lo estético se convierte, desde mi punto de vista, cada vez más en moldes de cemento y menos espacios para el disfrute y la construcción de ciudadanía. Muchas gracias, Karen. Estamos cerrando ya entonces el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Una semana más de Huarichas y Insurrectas. Nuevamente bienvenidas a Carla y a Camila. Te mandamos un beso, Mariana. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Ya se viene una nueva edición de Música para Planchar, volumen 2. No necesariamente la próxima semana, pero sí muy pronto, ya lo estamos organizando. Que tengan un buen resto de semana, que tengan un buen fin de semana. Y vámonos al besatón porque vale la pena. Y por favor, no dejen de ir al Museo Universitario. Está ahí una exposición que la recomiendo mucho y van a poder ver ahí al monstruoso Frankenstein. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Hasta la próxima.